que Dios se lo abone. El Casino Royal es el más lujoso de Europa. Por sus exclusivas mesas de juego desfilan reyes, nobles, magnates y artistas famosos. Allí se pierden y se ganan fortunas en un instante. Pero en la puerta del edificio, la vida muestra su otra cara. La cara del infortunio, de la miseria, del desamparo. Allí, los mendigos esperan una moneda de quienes llevan millones en el bolsillo. Tania del Campo era una joven rica y hermosa, atrapada por el vicio del juego. Todas las noches, a la misma hora, llegaba ante las puertas del Casino Royal. Y todas las noches, Mango, el más miserable de los mendigos, extendía hacia ella su mano temblorosa. Una moneda para este pobre mendigo. Tome, buen hombre. Dios se lo abone, señorita. Ojalá que tenga mucha suerte. Ruegue usted porque así sea. Le juro que si gano, tendrá usted la limosna más generosa que haya soñado jamás. Es usted muy buena, señorita. Y muy hermosa. Estoy seguro de que será rica esta noche. Claro que sí. ¿Ves este vestido? Sí, lo veo. ¿Ves el escote? Sí, es enorme. Claro que es enorme. ¿Y sabes por qué? Pienso guardar allí las fichas. Dicen que trae suerte. Y ahora, hasta luego. Hasta luego, señorita. Tania del Campo ingresó en los salones y se sumó a la multitud de seres cuya única obsesión era el juego.